El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trastorno tripolar. Trastorno tripolar. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 41, un lugar donde el Instituto de Ciencias Infusas intenta rehabilitar a los casos perdidos. Habría que preguntarse si realmente merece la pena. Y con ustedes, los mismos de siempre. El Enala, el Ordi, el Diace y el Lexa. Gentuza, vamos. Abucheenles que es lo que les gusta y se merecen. Bueno, no creo que sea para tanto. Hola, buenas noches. Aquí comienza una vez más una nueva sesión de la terapia de trastorno tripolar en Radio ELA. Por mucho que griten ustedes, vamos a estar aquí atormentando a vuestras conciencias, a vuestras mentes y todo lo que se ponga por delante. Usted decía, Orcidal, que iba a prepararse pues una serie de... no sé, ¿de qué? No sé de qué, vamos, porque al final no he hecho nada, absolutamente. ¿Y eso a qué se debe? ¿La pues pereza? Soy un chico muy ocupado y tengo varias terapias y yo tenía que ir a mi terapia psicoanalista. Y no me ha dado tiempo a hacer todo. ¿Pero has sacado algo en claro de la terapia? No, la verdad que no saco nunca nada en claro. Solo hablo yo, además, o sea. ¿Y no le da la sensación de que pierde tiempo y dinero, sobre todo? Pues la verdad que sí. Es que además no me dice nada. Solo genera silencios incómodos. Y claro, pues yo me incomodo. Y entonces lo que hago es hablar todo el rato. ¿Y no llega un momento en que usted se inventa cosas? Pues no, la verdad que intento ser fiel a mis recuerdos, pero lo cierto es que los recuerdos, al ser ensoñaciones, pues seguro que todos son mentiras. Eso claro, siempre lo pienso. Claro, che pibe, es que el psicoanálisis es algo muy profundo. Hoy, por cierto, es el día del tango en Argentina. Sí. Volver con la nananina. Y por cierto, don Lesatín, es el día del locutor en Venezuela. Eso que usted y yo al principio de las terapias siempre hablábamos. Lo recuerda que insistíamos en la dicción. En vocalizar, sí, pero se nos ha olvidado un poco. Sí, pero bueno, ya lo hemos dado por perdido. Dentro de unos instantes hablaremos de los días mundiales y todas esas cosas. Y dado el caos que hay habitual aquí en el estudio de la terapia, pues bueno, vamos a pasar a escuchar una bonita melodía. Oh, el éxito en el noviazgo. Tema muy interesante para vuestra edad. El noviazgo no tiene razón de ser en sí mismo, ¿no? Nadie se hace novio para ser 20 años novio. Eso es ridículo, ¿no? Eso no interesa a nadie. Todo el mundo se pone en relaciones en orden al matrimonio. Y esto es muy importante saberlo, porque hay gente que se cree que el noviazgo es para pasarlo bien, pagarse el lote, ¿no? Ponerse las botas. El noviazgo no es para pasarlo bien, ni para divertirse, ni para darse el lote. No, no. El noviazgo es para preparar el matrimonio. Y si unos novios lo pasan fenómeno de novios, se ponen morados, como decís vosotros, ¿no? Y después fracasan en el matrimonio, han hecho el primo, han hecho el ridículo. ¿De qué te ha servido unos cuantos años pasándolo fenómeno y después tu matrimonio un fracaso? ¿Tu matrimonio un martirio? Has hecho el ridículo, has hecho el primo, totalmente. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eso es que nos quieren hacer meter. Todo eso se hace con la prostituta y a la prostituta no la ama nadie. ¡Ay, madre! Bla, bla, bla, bla, bla. A la prostituta se la paga y en paz. Bla, bla. Y de amor cero. Bla, bla, bla, bla. Es posible que eso se haga con amor, pero eso se puede hacer sin amor. Se puede hacer sin amor perfectamente, pagando a la profesional del vicio. Por tanto, que no me hagan creer que el amor es lo mismo que lujuria. Suena suficientemente bien, el fondo sonoro, bueno, está un poco en primer plano y tal. Yo insistía, claro, evidentemente, que nosotros, para que esto sea mucho más fluido, pues necesitamos ruido para que nuestra cabeza pues se desoriente mucho más de cómo la tenemos. Don Ortigal, hoy vienen muy guapo. Oye, ¿cómo me tira los tejos siempre esta animadora sociocultural? ¡Qué suerte! Sí. Pero está por ahí Leonor, entonces, yo no la había visto. Sí, bueno, ya sabes que estas chicas del instituto son un poco tímidas. Encima es una chica de instituto, eso me gusta. Del Instituto de Ciencias Infusas, hombre. Será, supongo, una doctora, una licenciada, bueno, una también directora. Me gusta. Bueno, 11 de diciembre, antes hemos apuntado que, bueno, pues que era el día de qué, el día del tango en Argentina, el día del locutor en Venezuela, el día internacional de las montañas, pero también resulta que es el día del vibrador. El día del vibrador, un invento creado por un inglés en 1880 llamado Joseph Mortimer. En plena época victoriana, pues este hombre ideó un aparato que en un principio estaba destinado para lo que se denominaba la histeria femenina. Y la verdad, usted tiene bastantes datos, doctor Enalapri. Bueno, datos así muy históricos, en realidad no mucho, porque no recuerdo bien, por ejemplo, las fechas y la movida. Lo que sí sé que eso se trataba pues mediante la masturbación femenina, y claro, pues de darle al dedo inventaron un aparato eléctrico. Y luego ese aparato eléctrico se le dio el uso que debía, que era para el placer femenino, pero en un principio era un tratamiento medicinal completamente para la, como bien ha dicho usted, para la histeria femenina. Yo creo que deberían de haber inventado algo para la histeria colectiva. grandes vibradores. Bueno, también la, el vibrador al principio también se utilizaba también para los varones, por, para masajes y en gente que tenía problemas de próstata. Ahora, lo mejor de todo esto es que siempre los americanos han sido visionarios a la hora de comercializar cualquier cosa, y ya en el 1902 ya estaban creando una empresa llamada Hamilton Beach, con ese gran nombre, y el cual ya puso en circulación pues este gran invento, que al principio digamos que tenía solo uso, decían que medicinal, no de placer. Te puedo comentar si quieres, y no sé si me voy a extender mucho. Extiéndese. Y voy a poner un tono de voz interesante. Sí, puede ser orgasmático, mejor. Hoy es que he decidido tener un tono de voz interesante, radiofónico. Es que escuchaba a locutores y oyes, mola tener un tono de voz como de seductor, ¿no? Bueno, el caso es que en América hubo un invento que era una especie de vibrador para que las mujeres hicieran ejercicio en casa, y era ejercicio pasivo. Pero lo que pasa es que descubrieron que la mayoría de las mujeres, en vez de utilizarlo para adelgazar, lo que lo utilizaban era para poner como un vibrador también. Y entonces la compañía de publicidad se dio cuenta del dato y hicieron como alusiones subliminales a esos otros efectos que tenía ese aparato, que en vez de adelgazar producía también tanto placer. Véase uno de los capítulos de Mad Men, que es histórico, en el que habla de precisamente de esos cacharros que los yanquis inventaron. ¡Qué bonita me ha quedado la voz! Se está notando el que... Trastorno Tripolar presenta Estampas de Juventud. Ellos son el futuro. Maldito reggaetón, maldita música. Por esa cochinada estoy perdiendo a mi hijo. estaba oyendo a Licor. Falta la escuela. Y todo por culpa de ese ángel activado, que de seguro hasta activo les da. No son fiestas para una niña de 15 años. Son bailes que después de eso pueden terminar en otra situación. Es sexo, pero con ropa. Ese baile del perreo. Uno cree que están en la escuela y resulta de que se van a otros lados, lo hacen a uno gastar de embalde. Son mal amigos, malas amistades muchas veces. Por favor, Laura, ayúdame a rescatar a mi hijo de esos muchachos reggaetoneros. Desde que mi hijo escucha esa música y se junta con ellos, ha cambiado mucho. Se la pasa en la calle, ya no quiere ir a la escuela y tampoco me obedece. Y tan solo es un niño. Estoy realmente desesperada, por eso vengo a suplicarte que me ayudes. Yo no sé qué le pasa a la ridícula de mi madre. Lo mío es el reggaetón. Se molesta porque llego tarde, pero te juro que uno de estos días yo no voy a llegar porque me tienes harto. Ahora soy otro, y todo esto se lo debo a este son que tiene mucho reggaetón. Ya no puedo ni decirle nada, porque temo que un día me golpee. Cintura con cadera con. Hemos escuchado Estampas de Juventud. Ellos son el futuro. Si tuvieras que elegir entre la escuela y tu familia, o el reggaetón y tus amigos, ¿qué elegirías? 100% el reggaetón y mis amigos. Hello, stress, turno, Señores, a sus puestos, por favor. Estamos hablando de pin-ups. Estamos hablando de Pinat porque hoy es 11 de diciembre. ¿Por qué habláis más bajito ahora que antes? No lo sé. Yo siempre hablo en el mismo tono y creo, mismo volumen. 11 de diciembre, hace un montón de años, pues exactamente el 11 de diciembre de 2008, murió Betty Page, una señora que se convirtió en un icono y un modelo a seguir por muchas mujeres y que su look ha hecho muchísimo daño, por lo menos para la opinión de aquí del servidor, que sé que igual vosotros no pensáis. ¿No te gustan de las pin-ups? Tenemos diferentes opiniones, ¿eh? Sí, yo también, supongo. Yo no creo que haya hecho daño, ha hecho mucho bien. Bueno, ustedes dirán eso. Yo, para mí, los Ramones también hicieron mucho daño, a pesar de que yo sea fan de los Ramones. Vale. Los Sex Pistols también hicieron mucho daño, aunque yo sea fan de los Sex Pistols. Pero la humanidad ha hecho daño. Y sí, pero bueno, esta señora, aparte de convertirse en un icono, y no solo era imagen, era una mujer bastante inteligente, con un coeficiente intelectual bastante elevado y una auténtica máquina para todo. Lo único que, bueno, que a partir de los años 60, pues la pobre empezó a desvariar y acabó teniendo serios problemas mentales, esquizofrenia, apuñaló a sus caseros. Estuvo ingresada en un centro mental durante 3 años, si no recuerdo mal. Incluso se convirtió vio la luz, abrazó el baptismo e incluso quiso ser misionera en Angola. Pues esa era Betty Page, y una persona que luego, cuando digamos volvió a la luz, una especie de reconocimiento y rescatando su imagen, que fue creo que la década ya de los 80. Lo más curioso de todo es que ella en ningún momento salía ninguna imagen ni ninguna fotografía de ella, a pesar de que hicieron un montón de biografías y entrevistas, pero insistía en que quería que todo el mundo pues tuviese recuerdo de pues la típica imagen suya, ¿no? Con esa corsé. Aparte que la mayoría de la indumentaria que llevaba en muchas de las fotos más clásicas se las hacía a ella, o sea que la tía era bastante mañosa también. Sí, yo acá ha quedado bien el efecto dramático. Usted no tiene, no sé, o no nos pone fondo, nos pone fondo a todo trapo. Bueno, hombre, vale. No sé, no. No retroalimenta, tío. No hay retroalimenta. Para mí. Hable usted. A ver. Ya se me ha jodido el tono de voz, serio. No, Betty Page tiene un lado que tú no has cultivado, porque lo has cultivado más el lado de la faceta de su influencia, vamos, de su imagen en la música. Pero esta mujer tuvo mucha influencia en lo que es, llamamos ahora, o se llama modernamente escena BDSM, antiguamente escena SM, puesto que fue de las primeras pin-up que hicieron fotos de bondage y atada, fotos de SM, así como de mujeres en ropa interior, azotándose, dándose palmadas en el culo, etcétera, etcétera. Incluso hizo vídeos y todo ese rollo. Y eso en aquella época en América era como, digamos, un cierto transgresor. Aunque ya esa estética existía en las novelas de Poole, esas famosas. Bueno, eso raras. Eso ya existía. Esto ya es demasiado intelectual, creo. No, pero. De bondad, eso que. Usted, no digo lo de Poole. Eso que usted apunta ya existía, y efectivamente pero ella estaba, porque además en Estados Unidos existía una ley bastante restrictiva en algunos en algunos aspectos y tampoco, lo único que, bueno, que digamos que al convertirse en un icono se rescató todo, pues todo lo que hizo, pero vamos, que ella fue una más, por decirlo de alguna manera. Es que usted no es mitómano. Lleguemos a la conclusión esencial de todo este asunto y todas estas discusiones. Ese es su problema, señor. Estamos fatal, oye. Sí. Habría que tomar algo, Sí, vamos a tomar algo. Yo creo que me voy a comer otra patata. Antes habías propuesto algo por ahí, ¿no? que se había propuesto algo. Algo de medicación. Tengo precisamente unos. Leonor me está diciendo que tiene unos consejos para vosotros. No tenía unos martinis. Creo que deberían escuchar esto y aprender. Tragar una píldora con facilidad, sin molestias, siguiendo estos tres simples pasos. Necesitarás un vaso, agua, píldora. Llena un vaso grande con agua hasta el tope. Relájate y toma la píldora entre tu dedo índice y tu pulgar. Paso 1. Abre la boca y estira la lengua. Coloca la píldora en la punta de tu lengua. Enseguida llena tu boca con el agua del vaso. Concéntrate para hacer todo lo más rápido que puedas. Paso 2. Lleva tu cabeza hacia atrás y abre la boca, de manera que la píldora flote sin que la toques. Espera unos segundos así, hasta que sientas la necesidad de tragar. Paso 3. En este momento más difícil, traga toda el agua que hay en tu boca. La píldora entrará entre tu garganta sin que lo notes, ya que se encontraba flotando, y a continuación termina el agua que quedó en el vaso. No le habéis hecho ni caso a la pobre Leonor, de verdad, qué gente. Son todos ustedes execrables, menos Orci. No se han enterado de las instrucciones, ¿no? ¿Verdad? Tampoco nos ha dicho nada nuevo. No, lo de execrable no. Pero me ha gustado. No, que pero me... las instrucciones no están. Lo de las instrucciones me gusta no, porque teníamos aquí un arduo debate sobre los mitos. Sobre los mitos. Es que, claro, aquí. Hay que construir mitos para entusiasmarse con la existencia. La gente no se entera de la trastienda, que era lo que yo quería hacer en Twitter, que se enteraran de la trastienda, pero ya. Ya pasó no, mejor no, vida. Ya, dale, dale. Leyes radiofónicas de Murphy. Regla básica para tratar al personal. Diga no. Después negocie. Nada me dicen los muchachos, porque no puedo ni siquiera chiflar. Y cuando canto dicen que es un tormento, y luego ellos me quieren callar. Ay, desafinada, desafinada, no sé por qué me dicen así. Desafinada, desafinada, si me lo dicen me voy a morir. Estaría dormida y despierta si tuviera una magnífica voz. Me pedirían que cantara en las fiestas y sería la mayor atracción. Ay, desafinada, desafinada, no sé por qué me dicen así. Desafinada, desafinada, si me lo dicen me voy a morir. Nos hemos quedado en bragas, lo siento. Es que son las circunstancias. No se enfade, señor Yacepan. Mira, yo ya estoy bastante mosqueado últimamente aquí porque veo que la terapia tiene una finalidad, no se cumple y ustedes están a lo suyo. Esto es un puto caos, pues no viene Mónica, que es realmente quien debería poner aquí orden. Nos mandan aquí a una soplagaitas que se llama Leonor. Oye, no la insultes, de, ¿eh? De, ¿por qué? Porque le sube a usted la autoestima, claro. Por eso tiene aprecio. Claro que sí. Pues me parece muy mal. Lo que usted necesita es jarabe de palo. Porque que no, le digan no, el, el de la canción, el de la, amor. La flaca o... Necesita ese, amor. Ese necesita otro jarabe. Que pero necesitamos amor de y compasión. Estaca. Las espadas no sirven. Ustedes execrables, menos Orfi. Claro, joder. Que se la enfadáis. Que la hostia. Tienes un carácter muy fuerte, ¿eh? Estoy hoy. No, es que es. Es que hoy es 11 del 12 del 13. Y solo sucede cada 100 años. Entonces. Cada 100 años. Realmente es un día especial. Y lo estamos desaprovechando. Sí. Hoy deberíamos de estar aquí, pues, haciendo algo. Cosas muy trascendentales. Pues de momento intentar hacer las cosas bien. Venga, ¿cómo se hacen las cosas bien? Pues concentrándose, joder. Venga, a ver, todos concentrados. Y venga, pedimos. Qué gente. En fin. ¿Qué pasa? Ah, pues es que no llegábamos. Ah, espera, que tengo que pensarlo. Y yo iba a poner esto. Tiene los brazos cortitos. Es que no, yo no puedo pensar tan rápido. Es joder. Que no. Yo voy a probar otra voz. Me gustaba más la anterior.

Sí, querido compañero tertuliano. Pero no sabe cómo me llamo, ¿eh? Al final, ¿eh? A ver. El Satín. No, no, Diazapán. No, Diazapán, no, Diazapán. Ya me confesaba el doctor que es muy malo con los nombres. Sí, de hecho estoy intentando tomar todos los días rabo de pasa para la memoria, pero no, veo que no funciona. Yo pensaba que igual sería rabo de toro, pero bueno. Creo que lo mejor es asociarlo a un nombre. Entonces, que en estas fechas lo mejor es Amazapán. Bueno, querido don Mazapán. Diazepam, pero ves, ya me acerco a ello. Yo creo que de aquí a un siglo tenemos hoy la Ouija podrá decir bien mi nombre. Sí, total que son los nombres, palabras vacuas en el espacio que se perderán con los siglos. Yo qué sé. En fin, bueno, el que San no Daniel, se ha perdido es ahí vamos, ahí. Los que no se pierden por los siglos de los siglos, los amén santos. Y nunca mejor dicho eso de por los siglos de los siglos, amén, son los santos. Teníamos hoy muchos santos, pero eran todos de lo más vulgares y de lo más normales, gente con mucha fe y que eran muy de predicar y muchas cosas, pero sin embargo había uno muy guapo que es San Daniel Stylita. Y este hombre no es que fuera original, porque copió al gran San Simeón. Y entonces, al copiarle, se salió del cenobio. En aquella tiempo los claustros, o sea, digo, los claustros de los monasterios se llamaban también cenobios. Y siguiendo el ejemplo del que hemos dicho antes, San Simeón, permaneció en lo alto de una columna durante... o sea, vamos a imaginar la cena. Un pavo subido en una columna, ahí a saber dónde, 33 años y 3 meses. Eso es imposible. Pasando calor, frío. Eso es imposible. Lluvia. Eso es imposible. Hasta que se murió. Eso no puede ser. Pues. Estos son anacoretas. Eso si se lo inventaron. Si eso se lo inventaron. Si se inventaron esto, se inventaron a San Simeón, que fue el primero que San Simeón sí, señor. San Simeón sí. Porque el primero que se subió a una columna fue San Simeón. Y tenemos la prueba de la tradición. Que se ha convertido incluso hasta en película por nuestro gran e ilustre y famosísimo Luis Buñuel, español donde los haya y internacional. Es el jefe. Esa de la época, además, esa película, Simeón del Desierto, es de la época mexicana. Sí. Y de hecho sale una gran banda de rock llamada Los Sinners, interpretando una canción que se llama Simón del Desierto, también. Con Federico Arana, ahí moviendo el esqueleto, un gran colaborador de Trastorno Tripolar y que ha sonado alguna vez alguna canción aportada por él, y que algún día este señor, que de hecho está organizando un museo en México, en DF, de Buñuel, pues a mí me prometió que vendría aquí, pero bueno, hay tantas promesas, y yo creo que ya Federico Arana no necesita precisamente una terapia, porque por muchos golpes que le demos en la cabeza, yo creo que ya la tiene tan averiada que ya no tiene no hay solución, pero es una persona que tenemos el problema que habla muy lenta, y su ritmo es demasiado pausado, igual pues nos podemos aburrir. ¿Le he interrumpido con San Daniel Stylita? No me he interrumpido, al revés, me ha dejado con la boca abierta, aprendiendo y asimilando todo su gran conocimiento. Pero si ha luego sido... no dice mi nombre, ¿qué va a asimilar usted? Mire, pero don si... Mazapán. Yo le he escuchado y he asimilado, o sea, y me he quedado pasmado con la facilidad que tenemos para pasar de unos temas a otros y cómo esta vida está entrelazada en el sentido de que un acto nos lleva a otro, de la música a un santo, de un santo a la música, a Buñuel, a los Sinner, a un señor que está colgado. Somos gente dinámica. Dale a eso porque yo ya no me sé más el rollo. Gente dinámica. Square. I've never had a record. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué le ocurre? Santígüese, hermano Trifón. ¡Oh! ¡Puerco capón! Sí, fui yo quien puso las viandas en tu despensa y no he terminado aún de atormentarte, hijo de zorra. No pararé hasta hacer que salgan de tu asquerosa boca las palabras nefandas contra el Santísimo Sacramento y su madre putativa. Oh, en el vientre de la hija de perra. Dominus retribuet pro me. ¡Abajo la sagrada hipóstasis! ¡Viva la sagrada hipóstasis! ¡Viva! ¡Muera la anástasis! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la apocatástasis! ¡Muera! ¡Viva Nestorio Papa! ¿Qué es eso de la apocatástasis? ¡Muera! Dominus exaudime. ¡Muera Jesucristo! ¡Muera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Dominus diligit justus. Yo te conjuro en nombre de Cristo para que huyas del cuerpo de ese hombre. Huye, Satán, al signo de esta cruz. Recójanlo y llévenselo. Luego en la mandra terminaré yo de exorcizarle a mi manera. Queda en paz, hermano. Zenón! Zenón, escúchame. Alejad de vosotros a ese muchacho imberbe. ¿Yo? No conviene que habite en el cenobio a causa de las tentaciones del maligno. Dile que no vuelva hasta que la barba le cubra las mejillas. Hermano, agradezco tu consejo digno de tu prudencia. Al llegar al convento, podrás retirarte a tu casa, Matías. Cuando el pelo recubra la piel de tu cara, podrás volver si quieres. Acabei me apaixonando, não se gosta de festa, Marli quer me beijar, Derinha é a menina que comigo quer casar. Uau, uau! Três garotas, todas elas encanto. Já estou ficando louco, acabei me apaixonando. Nancy gosta de festa, Marli quer me beijar. Zerinha é a menina que comigo quer casar. Thank you. ¿Cuántas cosas aprendemos en Trastorno Tripolar? Sí, sí, esto de las efemérides pues es siempre pues muy recurrido. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? Que se atraganta con la medicina. Ay, ese ansia viva. Un 11 de diciembre del 2006 en Teherán, en Irán, pues hubo una conferencia bastante polémica. Irán, pero no volverán. Eso, Conferencia Internacional de la Revisión Mundial del Holocausto. Irán. En Irán, sí, en Irán. Irán, sí. Evidentemente. No, era inocente. ¿No? Irán, pero no volverán. Y ahí estaba un señor llamado David Duke, un hombre bastante odiado por mucha gente, un militante. Bueno, él perteneció al Partido Republicano, hizo una carrera además bastante meteórica, pero al final, como pensaba que eran también un poco reaccionarios, él necesitaba algo más. También anduvo por ahí en el Ku Klux Klan. Hombre declarado y amante del separatismo blanco, fundador de la Alianza Blanca de la Juventud. Y un ejemplo para su raza. Uno que también debería de haber pertenecido al santoral. Yo creo que porque no se han enterado que, bueno, todavía no ha fallecido, pero probablemente le santifiquen. Para él, el holocausto, siempre lo decía, era como una especie de instrumento o de mito que era utilizado por el imperialismo y sobre todo por el imperialismo, que estaba todo el imperialismo en sí está todo dominado por los judíos. Aquí también fue noticia hace un montón de años cuando vino a presentar un libro que se llamaba El Supremacismo Judío, que iba a ser en la librería Europa de Barcelona. Y bueno, pues pasó que este pobre hombre que iba a presentar su libro, pues a hablar de su libro, pues se encontró ahí con gente que no querían escuchar ahí su... No hay libertad de expresión. Su discurso. Usted deje ya el Twitter, o no está... No, estoy haciendo un breve repaso a las notas. Efectivamente, fue fundador de los Caballeros del Ku Klux Klan, gente muy católica, que siempre andan quemando cruces, y de paso, antiguamente ponían un negro dentro de la cruz, y ya de paso... Pero eso era para que prendiese bien la madera, ¿no? Esa era la... Combustible. Sí, porque decían que la grasa de los negros era muy buena para quemar, sí, cosas de ellos. Cosas de ellos. Si es que los americanos son como son. Son como niños. Sí, porque... Que les da el fuego y la lían. Porque, por ejemplo, para empalmar un poco con este tema de este señor que... negacionista y supremacista de la raza y todas esas cosas. También en 1971 se fundó en Estados Unidos el Partido Libertario de los Estados Unidos. Y yo, por ejemplo, viendo las notas, en sus principios no eran como son ahora, o sea, porque estaban a favor del aborto, una sexualidad libre y cosas así. Y sin embargo, ahora mismo todos los que se identifican con el libertarismo están muy asociados a las milicias, al Ku Klux Klan, a todo eso. Los meten en todo ese saco de la extrema derecha americana, tan flipados, que se preparan contra las invasiones zombies y cosas así. No, lo que pasa que también es cierto que, perdón que le interrumpa a usted, no, y hablamos sobre todo de las armas. Las armas en Estados Unidos, eso a gran polémica, y es un debate eterno que allí pues siempre existirá. Pues no solo piensa la extrema derecha, por llamarlo de alguna manera, o los nacionalistas más ortodoxos sobre llevar armas, sino que también hay cierto sector de la población que quizá no tenga una ideología muy definida, que cree que el gobierno es el enemigo, y entonces necesitan estar armados y preparados para un posible ataque. Por decirlo de alguna manera, no ataque, sino tienes derecho a defenderte, a tiro limpio, si es preciso. Ya lo dice su constitución, de hecho es una de las... De las enmiendas. ¿Eh? De las enmiendas, yo, y una de las cosas que... De las pocas cosas que admiro de América, eso de poder llevar y ir por la vida con un pistolón, no sé por qué. ¡Ah! chica que esperaba y con ella he de bailar. Veo que lleva minifalda y con ella me he de casar. Es la chica que esperaba y con ella me he de casar. ¿Ya vio esto? ¿Qué cosa? ¿Pueden los átomos destruir el mundo? Si viera que sí, aunque usted no lo crea. ¿Y cuáles son los átomos? ¿Qué cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. ¿No los conozco? Son partículas, señor, que vienen siendo, agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien, ¿usted conoce las chinampinas? Ah, son chinampinas. Mucho más peligroso, señor. Como la dinamita. Como la dinamita. ¿Cómo compara usted la dinamita con el átomo? Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien... Porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas es la palabra lo dice, la apotología de la palabra. Por ejemplo, dinamita. ¿La qué? Apotología de la palabra, dinamita. ¿Tiene usted la dinésima parte de la mitad de la partícula del átomo? En cambio, el átomo es una cosa tan fuerte, ¿verdad?, que al estallar viene agarrando, porque el roce, lo más raro de la cosa, que al usted soltar el átomo, viene cayendo poco a poco y parece que no roza. Pero llega el momento, ¿verdad?, que explota y entonces la frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces ya, como quien dice, explotó. ¿Tiene usted, estuvo en la prueba de Wernicke? No, yo estaba aquí. Ni yo también, pero digo, ¿usted vio en los periódicos? Ah, sí. La prueba que hicieron, una isla, ¿verdad?, rodeada de arenas, animales, ¿verdad?, y luego echaron la bomba. Y viene bajando la bomba, hasta que toca, ¿verdad?, el suelo. Agarra el agua, la levanta 80,000 pies de altura, y ahí están los animales. ¿Y qué pasó? Nada, ahí están. Con mucho calor, pero ahí están. Pero en cambio, la dinamita es una cosa inflamable que no es comparable con el átomo de la partícula. Ah. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. Mais vida, o mundo é uma flor, sem espinhos e sem dor, plantada com amor. Eu sou psicodélico. Eu sou psicodélico. Pra mim o universo é um jardim, também quero ser assim. Azul, vermelho, amarelo, branco da paz, a paz colorido bélico. Eu sou psicodélico, a paz colorido bélico. Eu sou psicodélico. Mais vida, o mundo é uma flor, sem espinhos e sem dor, plantada com amor. Eu sou psicodélico, eu sou psicodélico. Pra mim o universo é um jardim, também quero ser assim, azul, vermelho, amarelo, branco. Eu sou psicodélico, abaixo colorido bélico. Eu sou psicodélico. En este momento, se interrumpió la grabación. Se perdieron para siempre entrañables momentos sin ninguna importancia. Han tenido suerte, pero poca, ya que a continuación retomaremos el programa. Pero antes déjenme decirles que el ICCI, Instituto Internacional de Ciencias Infusas, patrocinador de este programa terapéutico, no tiene nada que declarar al respecto. Así que, continúen escuchando Trastorno Tripolar 41. Por los últimos no lo sé, porque y en realidad lo de los saqueos es porque hay huelga de policía, así cualquiera saquea también, o sea. Pero usted antes hablaba lo de América Latina, aparte, bueno, tal día como hoy, en 1981, en El Salvador, hubo, pues desgraciadamente, una de las masacres más recordadas, que se conoce como la masacre del Mozote, donde murieron 900 campesinos a hombres, manos de las fuerzas armadas. Por aquel entonces estaba Duarte, una bellísima persona que también debería de haber estado en el Santoral. Un ejemplo para su raza. José Napoleón. Y bueno, y ahí luchaba contra la FMLN. Sí, y aquí mientras nuestros grupos punk cantaban alegremente a vete a morir al Salvador, vete a morir al Salvador. Bueno, supongo que alguna locutora del Instituto de Ciencias Infusas habrá avisado a nuestros oyentes de la versión colgada en internet que ha habido una interrupción. De hecho, ya se está grabando otra vez. Así que tienen la oportunidad de volver a repetir todo lo que habían dicho sobre... Pues de momento, por... Yo espera que rebobine. Ay, ay, no suena el timbre. No suena el timbre, no suena nada. Right. Abro los micros porque acabo de recibir una orden de hace 5 segundos de que habláramos. Sí, claro, y... No pasa nada. Estamos aquí teniendo pues un pequeño problema, pero es trastorno tripolar. En la edición número 41, antes hubo aquí un inconveniente, estábamos de forma muy vehemente, sea además muy concentrados hablando sobre el número 41. Un momento, escucha. No se ha grabado nada. Yo solo escucho una persona alicatando, no sé si es Greencore o... Una radio sin sintonizar. O una motosierra. Pues hablamos del 41, que es un número en México, sobre todo, muy especial. Y se conoce al 41, está asociado a una palabra que se llama el baile del 41. Cuenta la historia que había en una sala, en un barrio adinerado. En una fiesta clandestina. En una fiesta clandestina. Sí, en un barrio eso, adinerado. Vicio. Eso es. Había un montón de hombres. Para grabación. ¿Cuántos eran? ¿Eran 41 hombres? 41, por eso es el baile del 41. Viene de ahí. Y de los cuales 19 estaban vestidos de mujer y el resto estaban vestidos de hombres. Llegó la policía y se quedó completamente anodadada. Sí, de ver este sin Dios. Y bueno, pues mira, el 41, el baile del 41. Así que eso ocurrió en 1901 en DF y por lo tanto ya es un día especial. También apuntábamos que creo que no se ha registrado, que era un número también muy importante, sobre todo para llamar a Suiza. Nosotros que estamos constantemente pues allí en contacto, allí en Suiza, ¿no? Porque tenemos bastante relación con los bancos suizos, sí. Sobre todo, ¿no? La payola. Sí. Es un poco absurdo esto, y sobre todo para los que estén escuchando en directo, pero creo que Leonor tiene algo que decirle, señor Donostia, escuche. Me cago en la... Déjenme que desde el instituto les demos... Me he equivocado. Vaya, esto ya va degenerando. Por favor. Y eso que usted no se ha tomado la medicación aún. O es eso, ¿no? Sí, probablemente sí, lo que necesita sí. Es la medicación. Es que me ha dicho que está muy nerviosa, no sé por qué. Doctor, en el April está también así como desafiante. Yo soy observante, siempre. Estoy en una actitud de observante, ¿de acuerdo? ¿De Cervantes? Usted escribe libros también. Ojalá. Venga, Leonor, venga, anímate, habla, díselo, venga. Don Orfidal, usted no debería estar aquí. Yo podría ayudarle. Podríamos quedar aparte y no sé, cenar o algo. Yo estoy dispuesto a quedar donde haga falta, doña venga, Leonor. Porfa. Hoy era el Día Internacional del ¿Del qué? Del locutor. Era el locutor. Ante todo, es el Leonor, vale. Me parece que no has triunfado mucho. No, cuando usted quiera podemos quedar, ¿eh? Y el Día del Tango, o sea, que lo tiene. Claro, además, dicción, un buen tango. Y luego se va a las montañas, que es el Día Internacional de las Montañas, según. Y luego. Me la llevo a la montaña. Y luego te llevas un vibrador. Y. Por favor, que estarás teniendo presente. Porque. Y también antes, que no se ha registrado, que hablábamos sobre el número 41 y su asociación en sueños para jugar pues a la suerte. Y hablábamos de que si una persona sueña con un cuchillo, o con un afilador, o con un cerdo, o con una persona que se llama Jorge, pues debe apostar al 41, y entonces pues aquí debatíamos sobre las diferentes combinaciones, pero vamos, la conclusión siempre es la misma. Hay un cerdo que se llama Jorge, que necesitamos un afilador para poner a punto el arma y quitárnoslo de en medio. Matar al cerdo. ¿No? Aunque yo estaría por matar a Jorge. Muy ingenioso. Pues sí, pero yo estaría por matar a Jorge, más que al cerdo. Llamaba. Come on. gracias. Gracias. Señores, acaban, si nos han escuchado en directo, acaban de oír algo nuevo, diferente, bueno, nuevo no, pero lo mismo de siempre, pero que no van a oír nunca más, porque vamos a meter tijera, pero vamos, hasta el fondo. Pero tijera como el gobierno. Va a cortarlo todo. Va recortes, cortar. Dios mío, recortes. Bueno, pues ya... Vamos a llamar a los del 15M. Ya vamos a ir despidiéndonos, ya está bien por hoy. Sí. Me gustaría escuchar ahora en estos instantes las armonías pitagóricas a mucho más volumen. ¿Está escuchando? Ahora ya ahora, me siento qué mucho calma, más. Qué calma. Qué paz, esto es... Esto es mano de santo. Nos vamos a ir... Un vibrador. Nos vamos a ir despidiendo... hoy ha sido una terapia un tanto accidentada, como no, y queríamos aquí hablar pues de sucesos de actualidad que se han quedado aparcados, una pena. Que lean, pero, que lo vean en internet. Bueno, pero en fin, traíamos aquí en nuestro guión hablar de Nelson Manguera y bueno, se ha quedado ahí pues sí, un poco desplazado. Desde aquí nuestro apoyo incondicional hacia su figura, un gran dolor, que un estará dolor en el cielo, evidentemente. Evidentemente. Y sobre todo dolor, el sordo mudo que estuvo intentando. ¿El qué era? Simplemente que bueno, no era sordo mudo, ¿no? Era... Que el intérprete de la lengua de signos de todo el acto se la estaba inventando. Y ha sido denunciado por la Federación de Sordos de Sudáfrica. Un tremendo escándalo. Pero un tío muy imaginativo, oye. Claro, todo una creativa la pena del palo, ¿eh? Joder. Yo todo... creo que debería de venir aquí a la terapia con nosotros y comunicarse con la audiencia, con los signos. Porque aparte de que se los invente, evidentemente no se verá, pues entonces será una comunicación perfecta. Sí. Me viene muy a huevo para mi frase que he buscado, que es breve y que espero que esta vez sea un poco más que las últimas, que no me han gustado mucho. Solo los tontos son lógicos. Henry Hargan. Salud y locura. ¡A España! La tía no tenía delito ni nada. Todos los días subía en el árbol. ¡Qué balón tiene! ¡Muerta fatiga yo! Un torero de Gerona apodado el Chimbolo presentóse por San Jaime contratado por Marañía. Pero al ver a la tomate se prendó como un pipiolo y en lugar de hacer faena hizo el pobre una burra. Pues brindó la diorigüela un marrajo jabonero y poniéndose de rodillas cual pidiéndole perdón. El torazo que era juda la cogió en el burlaero y le dejó hecho una raja como si fuera un melón. Te aseguro a las comadres que por lo bajo criticaba completamente el hocico mientras el pobre torero la pata se le estiraba. ¡Qué disparate es el cariño de la tomate! Tan solamente busco dinero y me paseo del mundo entero. Dame tu ayuda, San Cucufate, que aquel que quiera a la tomate tendrá que darme mucho chocolate. ¡Guerra! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Qué disparate! Es el cariño de la tomate que brincó en Barcelona con la energía del papagüevo. ¡Eso es! ¡Vamos para allá! dame tu ayuda, sangúfate, que aquel que quiera a la tomate, que gana tiene de chocolate. No quieras tanto esos barbudos. Mira que el diablo anda suelto por el desierto. De noche lo oigo.